Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Hermanos, bienvenidos a otro estudio en la serie Reavivamiento y Reforma. Gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. Pastor Cavazos, ¿de qué vamos a estudiar hoy y cuál es el propósito de esta lección? Bien, pastor, la lección de esta semana se titula Discernimiento, salvaguardia del reavivamiento. Y vamos a descubrir el significado de discernimiento y por qué es importante en el contexto del reavivamiento. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos. Me da mucho gusto saludarles al iniciar este nuestro estudio. Acompáñenme en la oración para pedir la dirección del Espíritu Santo al estudiar esta lección. Gracias te damos nuevamente, oh Dios, por tus grandes bondades y misericordias. Te pedimos que estés en nuestro estudio. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Una mujer anciana se detuvo en la esquina de una calle bastante transitada a la hora de mayor tráfico. Por temor a ser atropellada, no se atrevía a cruzar la calle sola. De repente, un caballero se le acercó y le preguntó si podía cruzar la calle con ella. Agradecida, se tomó de su brazo y ambos comenzaron a cruzar la intersección. Al ir avanzando, ella sentía más y más temor, pues la llevaba zigzagueando por toda la calle, provocando rechinadas de llantas y toques de claxon. Al llegar a la otra acera, ella lo recriminó. «¡Casi nos mata! Camina usted como si estuviera ciego». «Sí, lo estoy», contestó el hombre. «Por eso le pregunté si podía cruzar con usted». Esta mujer no tuvo muy buen discernimiento, ¿no es cierto? Jesús dijo que cuando un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Pastor, ¿qué quiere decir discernimiento y por qué se dice que es la salvaguardia del reavivamiento? El término discernimiento, pastor, amigos, proviene de dos palabras griegas. Número uno, la palabra anacrino, que quiere decir examinar, juzgar cuidadosamente a algo. Y la palabra diacrino, que significa separar, investigar o examinar. Discernimiento, entonces, es la, podemos decir que es la habilidad de juzgar con discriminación. Surber, un autor, dijo que discernimiento es la habilidad de distinguir entre el bien y el mal, distinguir lo primario de lo secundario y lo esencial de lo trivial. Distinguir entre lo bueno, lo mejor y lo máximo. Es una cita, una declaración muy interesante. El apóstol Pablo habla de nuestra necesidad de discernir en cuanto a cosas dudosas. Por ejemplo, en 1 Corintios 10, 23, el apóstol dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Para los cristianos, entonces, discernimiento es la habilidad de distinguir entre la verdad y el error, entre el bien y el mal. El discernimiento cristiano es ver las cosas como Dios las mira. David, por ejemplo, en el Salmo 119, 66, pidió discernimiento a Dios al declarar, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Al discernimiento se le llama también la salvaguardia del reavivamiento, porque no todos los llamados reavivamientos provienen de Dios. Y es importante poder discernir entre ellos. Necesitamos discernimiento, porque el mal no siempre se presenta como mal. Pablo dijo en 2 Corintios 11, versículos 13 al 15, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, porque el mismo Satanás, noten esta declaración, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. ¡Qué interesante! Al terminar la guerra civil en los Estados Unidos y libertar a los esclavos, el presidente Abraham Lincoln llegó a Richmond, Virginia, sin anunciarse. Pero los esclavos lo reconocieron y rodearon al hombre que los había liberado de la esclavitud. Entonces Lincoln habló a los esclavos, «Mis pobres amigos, están ahora tan libres como el viento. pueden quitarse el título de esclavo y pisotearlo. La libertad es su primogenitura, y agregó, pero también les digo que no abusen de su libertad. Permitan que el mundo vea que merecen ser libres. No dejen que el gozo los lleve a los extremos. Aprendan las leyes y obedézcanlas. Esto es parecido al mensaje de Jesús a nosotros. Nos libró de la muerte y nos dio libertad espiritual, pero la libertad no es el pasaporte para desobedecer, sino que es la base para aprender la ley de Dios y obedecerla. Pastor, ¿por qué es importante desde el punto de vista del reavivamiento conocer la palabra de Dios? Es importante, pastor, conocer la palabra de Dios porque esta es el centro, es el fundamento de todo verdadero reavivamiento. No hay ninguna otra manera de saber la voluntad de Dios fuera de su palabra. Después de tratar de convencer a una señorita adventista que Dios cambió su día de reposo, unos misioneros mormones le dijeron, bueno, pídale a Dios que se le manifieste y le haga ver la verdad. En otra ocasión, un joven cristiano, cuya novia era incrédula, comentó, estoy orando para saber si debo casarme con ella o no, para saber cuál es la voluntad de Dios. Pero estas respuestas ya están en la palabra de Dios, ya están en la Biblia. Si la Biblia dice que el día de reposo es el sábado, ¿por qué buscar otra respuesta? Si Dios dijo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿para qué orar y pedirle a Dios si debemos hacerlo o no? Dios se ha manifestado en su palabra y no se nos va a manifestar de otra manera para darnos a conocer su voluntad de acuerdo a nuestras preferencias. Para conocer su voluntad debemos estudiar la Biblia. Muchos se dejan llevar por sus sentimientos o emociones para decir que experimentaron un reavivamiento. Pero cualquier reavivamiento que enfatice la experiencia en vez del compromiso de obedecer la palabra de Dios está equivocado. El salmista dijo en el Salmo 119, versículo 130 lo siguiente. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Aquí el término simples son las personas que no son orgullosas, sino sencillas, que están dispuestas a dejarse enseñar. Lo malo no siempre es obvio. Y David dice que la palabra de Dios es clara y nos da entendimiento. El discernimiento nos protege y nos guarda de ser engañados. Con discernimiento es menos probable que Satanás nos atrape en sus garras. Es muy interesante. Además, Jesús dijo y agregó en Juan 6:63 lo siguiente. El espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por lo tanto, aquí podemos detenernos y hacernos tres preguntas. Número uno, ¿cómo conocemos a Dios? Sencillo, por su palabra. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Sencillo, por su palabra. ¿Cómo evitamos ser engañados? Por su palabra. Dios no nos envía sus mensajes por medio del pastor o por nuestros padres o por otra persona, sino por su palabra. Claro que el pastor, nuestra madre, nuestros amigos nos aconsejan a veces de acuerdo a la palabra de Dios. La única forma de reconocer el reavivamiento genuino, la única forma de reconocer y distinguir los espurios es utilizando la Biblia. Dios no nos envía sus mensajes por medio del pastor u otras personas u otras amistades que no estén de acuerdo a su palabra. La Biblia es el único fundamento del verdadero reavivamiento. Agatha Burgess, una anciana de 87 años de Buffalo, Carolina del Sur, se levanta todas las mañanas a las 5 y cocina para el ministerio, comida sobre ruedas. Los voluntarios recogen la comida a las 11 de la mañana para llevarla a personas necesitadas y ancianos que no pueden cocinar. A la hora de la comida, viene otro grupo para comer a su mesa. Obreros, choferes y otras personas que no tienen mucho para subsistir. Pagan $2.75 para comer hasta quedar satisfechos en la casa de Ágata. Y si llegan personas demasiado pobres, comen sin pagar. Un reportero le preguntó a esta anciana por qué lo hacía y su respuesta fue, lo hago porque me encanta. Siempre quise vivir a un lado de la carretera y ser una buena amiga de todos. Ella asevera amar a todos y a sus prójimos. dijo que seguiría haciendo esto hasta el día de su muerte, porque para eso vivía, para ayudar a las personas que comen de su mesa, porque eso es su don. Pastor, ¿cuáles son las evidencias de que uno realmente conoce a Dios? Conocer a Dios, pastor, amigos, siempre conduce a la obediencia. La ley de Dios revela su amor y la obediencia es el fruto del amor. Obedecemos a Dios porque amamos a Dios. Esta sección se titula El amor de Dios y la ley. Es muy interesante darnos cuenta que vivimos en un mundo demasiado rápido, bombardeados por todos lados por poderosas influencias negativas. Vivimos en una América post-cristiana. Las presiones sociales y la cultura de la tecnología influencian la religión. El medio y la sociedad no aceptan absolutos. Todo es relativo, hasta la moral. Escuchamos decir, no hay moral absoluta. Todas las religiones creen en el mismo Dios. Tú y la naturaleza son uno. Si se siente bien, hazlo. Nadie tiene derecho a decirte cómo vivir. Puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo. Ah, si lo que haces no lastima a nadie, es correcto hacerlo. Ninguno debe cortar los árboles porque dañan el medio ambiente. Cosas como estas. Pero, ¿dónde está Dios? Hasta entre los cristianos existe una grave falta de discernimiento, lo cual no les permite ver los peligros con claridad y no evitan elecciones y decisiones equivocadas. Pero Dios, hermanos, amigos, sí tiene absolutos. En Juan 8:32 Jesús dijo y declaró unas palabras muy elocuentes. Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay una verdad y esta verdad es absoluta. Apocalipsis 21:8 agrega, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Otro absoluto, por ejemplo, es que la mentira es mala. Dios detesta la mentira. Y los mentirosos serán destruidos a su tiempo. Primera de Juan 3:4, otro pasaje que dice lo siguiente. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Aquí vemos que existe el pecado y que el pecado es desobediencia a la ley de Dios. Juan presenta dos puntos vitales en cuanto a amar a Dios. Dice en Primera de Juan 2:4-5. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Porque esto sabemos que estamos, por esto sabemos que estamos en él. Primero, conocer a Dios nos lleva automáticamente a guardar sus mandamientos. Y segundo, en 1 Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amar a Dios, entonces, nos lleva a amarnos unos a otros. No guardamos la ley de Dios para salvarnos, sino porque nos amamos, porque amamos a Dios, porque le conocemos y deseamos hacer su voluntad. Pensemos en las decisiones que hacemos todos los días. Algunas decisiones las tenemos que tomar rápidamente. Cada día los cristianos debemos pensar bíblicamente. En este mundo, la línea entre lo bueno y lo malo puede hacerse un poco borrosa. El discernimiento es la clave para vivir una vida de santidad, una vida balanceada. ¿Qué relación existe entre el discernimiento y el fanatismo y formalismo? ¿Cómo podemos desarrollar discernimiento? La página en internet, el freedictionary.com, define el término formalismo como legalismo. Tendencia a aplicar con rigor el método de una escuela en la investigación o la enseñanza. Podríamos entonces decir que el formalismo es sinónimo de legalismo. Y la enciclopedia Wikipedia dice que fanatismo es una pasión exacerbada, desmedida y tenaz, particularmente hacia una causa religiosa o política. Entonces el fanatismo es una emoción extremadamente fuerte. La palabra es apasionamiento, que nos hace reaccionar en forma negativa. Elena White, muy interesante, habla de estos dos extremos. En el libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 20, quiero leer lo siguiente. Hablando de Satanás. Satanás está trabajando con todo su poder engañador para dejar a los hombres del mensaje del tercer ángel, que ha de proclamarse con gran poder. Si Satanás ve que el Señor está bendiciendo a su pueblo y preparándolo para que discierna sus engaños, trabajará con su poder maestro para introducir fanatismo por un lado y frío formalismo por el otro, a fin de asegurarse una cosecha de almas. Ahora es el momento cuando debemos velar incansablemente. En una de las listas que Pablo da a la iglesia refiriendo los dones espirituales, él coloca el don del discernimiento. Y esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, donde Pablo escribió: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Y él agrega en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El Espíritu Santo, hermanos, da el don del discernimiento, pero con el uso se puede ir desarrollando aún más. Es como un músculo, si se practica, se fortalece. Algunos principios para desarrollar el discernimiento son los siguientes. Número uno, no confíes en tu corazón. El profeta Jeremías escribió en el capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. No confíes en tu corazón. Número dos, no aceptes todo lo que se te dice. Nuevamente aquí resuena el consejo de Pablo cuando dijo examinarlo todo, retened lo bueno. Número tres, evita todo, tanto personas como lugares y cosas que tengan apariencia de mal. En 1 Tesalonicenses 5:22 Pablo dice, absteneos de toda especie de mal. Número cuatro, lee, estudia, conoce la palabra de Dios. Recuerda que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir e instruir en justicia. Y número 5, pide a Dios discernimiento. Santiago 1:5, una promesa maravillosa, dice que cualquiera que esté falto de sabiduría la debe pedir a Dios. Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El reavivamiento entonces tiene que ver con conocer a Jesús. Conocer a Jesús, hermanos, es la esencia del reavivamiento. Conocer a Jesús implica confianza y una entrega total a Él. La meta de todo verdadero reavivamiento es acercarnos y hacer que nos parezcamos cada día más a nuestro Señor Jesús. Después de que se le amputó su brazo hasta el hombro por causa de un cáncer, David Radecki oró: bien, Dios, si tengo que vivir así, ayúdame a aceptarlo y a seguir adelante. 2 días después de su cirugía, caminaba por el pasillo del hospital empujando la máquina que le suministraba el suero y se encontró con una familia en la sala de visitas. La esposa comentó que estaba preocupada porque su esposo tenía cáncer en todo el cuerpo y no le daban esperanza. David compartió su experiencia con la familia y el hijo le preguntó: ¿por qué no sana Dios a mi padre? Él es un buen hombre, pero está sufriendo y hay hombres muy malos que están muy saludables. Queremos que Dios haga un milagro. David contestó: es difícil entender y vivir con sufrimiento, pero el milagro más grande que Dios hace es salvar a los pecadores. Amén. Yo sí creo que Dios hace milagros y que sí sana, pero más importante para mí es el hecho de que un día Él vendrá por mí para llevarme con Él al cielo, porque el cielo es mi hogar. Pastor, ¿qué es lo que más enfatiza en los falsos revivamientos? ¿Es posible que el diablo pueda crear una falsa excitación religiosa y dar la impresión de que ha ocurrido un reavivamiento genuino? ¿Cómo podemos señalar un reavivamiento genuino? Los falsos reavivamientos, pastor, amigos, por lo general ponen su énfasis en las señales y en los milagros espectaculares, como por ejemplo hablar en lenguas o en milagros de sanidad o en otros. Pero, ¿qué dijo Jesús realmente con respecto a las señales y a los milagros? Bueno, en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23, leemos que Jesús dijo lo siguiente: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús dijo claramente que los milagros no son prueba necesariamente de que se está haciendo la voluntad de Dios. Agregó además en Mateo 24:24, hablando de los últimos días, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En otras palabras, si los que se dicen ser hijos de Dios no están alertas, podrían también ser engañados. Pablo agregó que Satanás en los últimos tiempos haría milagros. Dice en 2 Tesalonicenses 2:9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, amigos, de acuerdo con esas declaraciones, sí es posible, ojo, sí es posible que el diablo pueda crear una falsa expectativa religiosa y dar la impresión de que ha ocurrido un reavivamiento genuino. Muchos dicen, como en tiempos de Jesús, que si la iglesia es verdadera, entonces debe de hacer milagros, hará milagros. Pero, ¿pueden los hijos de Dios realmente hacer milagros? ¡Claro que sí! Por el poder únicamente del Espíritu Santo. Ahora, ¿utiliza Dios estos milagros para convencer a la gente de la verdad? En muy pocas ocasiones. Lucas 16:31 dice, si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amigos, los milagros nunca deben ocupar el lugar que las Sagradas Escrituras debe tener. En 2 Timoteo 3:16 lo reafirmamos una vez más, dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Por último, hay ciertos indicadores que nos dicen cuando un reavivamiento es genuino. Esos indicadores son, número uno, concentrarse en conocer a Dios. Número dos, interesarse en descubrir la voluntad de Dios manifestada en su palabra. El Espíritu Santo nos impresiona, nos graba las palabras de Jesús en nuestra mente. Y número tres, estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Un falso reavivamiento enfatiza mucho la experiencia en vez del compromiso con la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos desechar estos falsos reavivamientos y enfocarnos en la palabra de Dios para obedecerla y así experimentar un genuino reavivamiento. La última sección se titula Frutos y Dones. En una tienda, un joven esposo cuidaba del bebé mientras su esposa hacía unas compras. El pequeño gritaba y lloraba, pero el papá parecía imperturbado y controlado, diciendo, tranquilo, Alberto, controla tu carácter, Alberto. Una mujer lo escuchó al pasar y le dijo, lo felicito, señor. Usted sabe exactamente cómo hablarle a un bebé. ¿Cuál bebé? Respondió el hombre. Yo soy Alberto. Él estaba pidiéndose control. Pastor, la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu son diferentes al fruto del Espíritu. ¿Qué relación existe entre los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu y el reavivamiento? Mire, pastor, los dones son cualidades y vocaciones que son impartidas, que son dadas por el Espíritu Santo a la iglesia. Dice 1 Corintios 12:11 que el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular como Él quiere. La razón por la cual Dios dio dones a su iglesia la encontramos allí mismo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 12, donde leemos, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Y en Efesios 4:12 Pablo agregó, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vemos entonces que los dones son para fortalecer la vida espiritual de la iglesia y equiparla para el cumplimiento de su misión, que es, por supuesto, evangelizar a todo el mundo. Los dones espirituales no son un fin, hermanos, no son un fin, sino que fueron dados para el beneficio de la iglesia. El fin es llegar a desarrollar el fruto del Espíritu. Vemos cuál es este fruto allí en Gálatas, capítulo 5, los versículos 22 y 23, donde leemos, Mas el fruto del Espíritu es, yo sé que ustedes lo saben, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El autor de la lección, el pastor Mark Finley, advierte y dice: cualquier reavivamiento que tiene poco interés en el fruto del Espíritu, pero está obsesionado con poseer los dones del Espíritu, es peligroso. Y quiero subrayar la palabra peligroso. Si Dios diera dones del Espíritu en abundancia a los creyentes que no estén manifestando el fruto del Espíritu, la iglesia llegaría a ser el centro de exhibicionismo egoísta, un centro de exhibicionismo egoísta. Hoy más que nunca se necesita el don de discernimiento espiritual en el pueblo de Dios. Necesitamos cultivar esta habilidad que nos permite conocer entre el bien y el mal. En estos últimos días debemos estar preparados para distinguir la luz de las tinieblas, la verdad del error, para no ser engañados. Recordemos que el centro del reavivamiento verdadero es un conocimiento profundo de Jesús y, por lo tanto, una vida transformada y de obediencia. Hermanos, necesitamos discernimiento porque nuestra vida diaria está llena de elecciones. Y es importante para nuestra vida eterna, hacer las decisiones correctas. Pastor, haga un resumen de la lección, por favor. Claro que sí, pastor. Me gustaría sintetizar y resumir esta lección en 5 puntos que yo considero muy importantes. Número 1. El discernimiento es la habilidad de distinguir entre la verdad y el error. Y se le llama la salvaguardia del reavivamiento porque no todos los llamados reavivamientos provienen de Dios. Y es importante poder discernir entre un reavivamiento genuino y uno que no lo es. Número 2. Todo verdadero reavivamiento implica hacer la voluntad de Dios y no hay forma de conocer su voluntad fuera de las Escrituras. Por eso la Biblia debe ser el fundamento de todo verdadero reavivamiento. Número 3. El fanatismo y el formalismo son dos extremos que Satanás utiliza para alejar a los hombres del mensaje del tercer ángel que ha de proclamarse con poder. De esta manera retrasa el reavivamiento en la iglesia. Número 4. Los falsos reavivamientos, por lo general, ponen su mayor énfasis en las señales y en los milagros espectaculares. Pero los milagros nunca deben ocupar el lugar que solo le corresponde a la palabra de Dios. Y número 5. Recordemos pues entonces que el centro del reavivamiento verdadero, hermanos, es un conocimiento profundo de Jesús y una vida transformada que refleje, que lleve el fruto del Espíritu Santo. Pastor, lo más importante de todo esto es el discernimiento. Así es. Es saber qué es lo bueno, qué es lo malo. Y vivirlo. Así es. Amigos, eso es todo por hoy. Nos veremos la siguiente lección. Que Dios los bendiga. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.